Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Lo que va de la Copa del Mundo, vamos. Ha habido más que una entrevista que fuera un torneo para disfrutar. Sabe, que te escucha y te da soluciones. No encuentro, creo. Está jugando la final de la NBA. Es un tema que nos apasiona ahora a todos los argentinos. Mirá, está Ginóbili. Ahí, bajámela para que si no se escucha la publicidad, que nos podemos meter un quilombo grande, Dari. Pero... ahí está, este. Está jugando la final de la NBA. Te lo digo vos, Félix. Bueno. Félix, sí. Y la Vanessa. ¿Y cómo estás, Vane? Bien. Diezmado el equipo de la hora doble hoy, diezmado. Quedó además como la mesa inclinada. Le cuento al oyente que está del otro lado que le deseo muy buenas noches. Mi nombre es Federico Simonetti y estoy junto a Pablo Masi, el antropólogo. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, bien. El antropólogo que viene todos los jueves. Estamos nosotros dos que siempre nos sentamos de un lado de la mesa. Y enfrente suele estar Félix Buenaventura y Vanessa Strauch, que en este momento no se los ve. Vanessa ya avisó, pobre, que no venía. Le tocó una publicidad con Jessica Sirio. Uy, qué lindo. Y iba a terminar a tiempo y se fue alargando. A veces pasa eso en las publicidades, que se va alargando y es como que se miran todos con cara de, bueno, ninguno tenía ningún compromiso, ¿no? Y bueno, se tuvo que quedar laburando. Y mandó una foto para a que le creamos de Jessica, vestida con un vestido plateado. Qué bonita. No es necesario que simule. Ahora, sí, ahora con un vestido plateado, muy bonita ella siempre. Ahí estaba. Y, ¿cuál es Jessica Sirio? Jessica Sirio es una rubia. Esta ahora es una. ¿Rubia estándar? Sí, qué sé yo. ¿Qué dijo usted de rubia estándar? La rubia esta. No, rubia. Esta acá. Flavia Palmiero parece. Bueno, se ve que la luquearon medio así, ¿no? Y sí. Está media luqueada en ese plan. Tiene una parálisis semifacial. Cerebral profunda. No, pero la cara está rara. La cara, a ver. Media cara dura. Y sí, en la foto, no sé. Y está. La sonrisa en un lado solo. Lo que pasa es que esas producciones. Siete de espada. Yo no soy un gran conocedor de la publicidad, pero me tocó una vez hacer una publicidad. A mí, de Cablevisión, alguna vez la mencionamos acá. Ah, sí. Que sí, lo vi, me pegaban, arrancaba a las 6 de la mañana un sábado. En 6 de la mañana un sábado, ¿no? Me sentaban. Sí. Ya sábado 6 de la mañana. ¿En dónde se hace? No, sábado 8 de la mañana era. ¿En una quinta? No, era en un lugar que es común, cerca de Costa Salguero, ¿viste? Cuando vos vas por la costanera enfrente de donde está el aeroparque. Ponele. Que vas ahí, está como ese lugar que es como hay unos boliches y unos lugares de comida y de cosas así, unos bares. ¿En universitaria? No, sé. No, frente al aeroparque. Frente al aeroparque, dale, en Salguero, en la calle Salguero, bueno. Dale. Hay un lugar que es como una especie de parador, como yo te dijera, el parador de Beverly Hills 90210. ¿Vos te acordás esos paradores así? Sí, de el parador de Pulp Fiction, de la discusión de Uma Thurman. Sí. Bueno, bien yankee, con exacto, un mostrador largo. Exacto. Alguno dijo, hagamos esto, que es lo que garpa, y armaron un parador. Igual, pero si yo te digo igual, va perdiendo por 5 San Antonio. Ahí estaba viendo, último cuarto, final de la NBA. Si gana San Antonio, sale campeón de la NBA, con Ginóbili, y entonces hacemos patria de nuevo. Ya pusimos papa, pusimos la reina máxima, tenemos el campeón de la NBA y seguimos así. Después los trenes se hacen mierda, pero bueno. En fin, bueno, la cuestión es que estaba en el parador. 8 de la mañana tenía que estar en el parador el sábado y me pegaban una máscara y la parte de la publicidad era como que me arrancaban la máscara. Sí, la vi, claro. Era muy divertida. Medio Groucho Marx, una nariz. Una máscara medio Groucho Marx, pero era máscara. Y te la pegan con un pegamento que es pegamento, digamos, no por ahí la gotita porque sería... Se arrancan un poco de carne. Claro, viste, ¿no? Así, y no, la cuestión es que a medida que pasaban las horas, Yo ya estaba cada vez más boleado por el olor al pegamento, porque me pegaban y me despegaban la máscara una y otra vez, me pegaban y el bigote, me pegaban y me arrancaban el bigote, me pegaban el bigote, me arrancaban el bigote. Y el bigote, claro, era medio así, el bigote iba abajo de la nariz, ¿viste? Te lo pegaban abajo de la nariz. Sí, sí, sí, no era bigote, era barba, y aspiraba y siempre diciendo las cosas, siempre diciendo, hasta que en un momento el director dijo, bueno, ya con lo que tenemos ya está, dijo, porque ya me vio que no podía más, me decía, ¿podés decir? Iba probando cositas, decía, ¿podés decir qué lindo que es este hamburguesa, qué rica que es esta hamburguesa, qué rica que es, qué era lo que me habías dicho, hamburguesa, sí, ah, bueno, bueno, qué rica que es esta, qué era lo que me habías dicho, hamburguesa, así que nada, dijo, bueno, está tranqui. Pero el guión no estaba armado todo. Estaba armado, pero además improvisaban cosas. Claro. ¿Qué me pasó? Quedó linda la propaganda, ¿eh? ¿Qué sé yo? Yo casi compré algo. ¿Qué? Era? No, shampoo. Era... No. Cablevisión, era un plan no de compré, Cablevisión. Pero estaba bien. No, y ¿sabes qué es lo que me pasó? Un día, me dice el tipo del bar, mucho tiempo después de que ya había salido a publicidad, un tipo de un bar cerca de casa, me dice, te vi en la nueva, qué bien, ¿eh? Y yo, ¿qué nueva? Te vi en la nueva, en la nueva. Y pasé y me llama mi vieja, te vi en la nueva, muy bien, ¿eh? No dijiste, me habían hecho una publicidad con los retazos de la otra publicidad, habían armado otra y había salido al aire. Para enseñar eso. Sí, y no había cobrado nada. Levanté el teléfono. Asociación de actores. Hola, ¿qué tal? Sí, todo. Uno tras otro. Fui una negociación ardua. ¿Y de qué era la otra propaganda? La misma, de Cablevisión. Ah, de Cablevisión. Foxy Run. De Cablevisión. Era lo mismo, pero hecha como con una secuela que la querían sacar de arriba. Esta. Bueno, en fin, bienvenidos a la hora doble a los que están del otro lado. Por ahora somos Pablo Más y no más y Federico Simonetti, estamos en este espacio. Félix Buenaventura debe estar pedaleando desesperadamente, va a llegar con su, no sé qué tendrá, saco, campera, transpirada, en general. Pero bueno, él debe dar por sentado, dice, bueno, total, esta Vanessa, entre los dos se arreglan, yo llego 5 tarde, sin saber, ahí está, mira, asiente Quiroga, Ale Quiroga, nuestro productor. Darío Góngora siente también, dice, sí. Bueno, esto sigue igual. Sí, ¿usted cómo estuvo? Bien. En esta semana que bien, no los vimos. Bien. Pasé bien. ¿Bien? ¿No alguna lo ve? Corté leña. El antropólogo, le quiero decir al oyente, es una persona con gustos... Calva. Con gustos telúricos, ¿no? Un rústico. Le gusta la tierra, le gusta... Oye, corté leña. ¿Qué hiciste hoy? Bueno, hice un fuego. Te cuenta como esas noticias que están muy lejos del Twitter, muy lejos del Facebook y de las nuevas tecnologías y las redes sociales. El tipo le gusta de golpe ver un gato y hacerse un pollo a la parrilla, ese tipo de cosas. Con el gato, entre los dos. No, tengo eso con los perros, tengo un problema. Los perros, tengo una relación rara con los perros. ¿Cómo una relación rara con los perros? Perro en mi barrio, muchísimo perro suelto. Y yo compito con el perro y no me doy cuenta, pero cuando me doy cuenta ya es tarde. Compito con el perro y no me doy cuenta es una gran frase. ¿En qué competís con el perro? En liderar una situación. ¿Liderar? Pero, sí, una manada. Sí, ponele. Veo el perro. Hoy me pasó, iba caminando y el perro estaba parado en la del otro lado de la calle. Y ya me di cuenta que no se iba a correr. Me miraba con una cara que él no se iba a correr. Cruzado, transversal en la vereda. Luego yo no me voy a correr tampoco. Pensé y me di cuenta como que se da cuenta que va a haber una confrontación. Ah, el perro ya estaba... Se da cuenta, porque el perro siempre al final te esquiva un poco. Este no. Bueno, lo choqué. ¿Lo chocaste? Lo choqué. Vos ibas caminando, el perro... Ni frené ni desvié. Vos ibas caminando, el perro horizontal y dice... ¿A qué no se va a correr? Pensé. Y me miró como diciendo... Y me lo choqué y bueno, ahí ya como que gruñó, otro que estaba cerca de él se sumó, gruñó, y digo, chicho, bueno, y pasé. Pero ya quedamos mal con ese perro, yo sé que va a andar por ahí y cada vez que me encuentre, porque él te huele y para siempre le queda esa sensación. ¿Qué es eso? A este tipo le tengo bronca, con este tengo un problema. ¿Pero queda muy cerca de tu casa? Y no puedo esquivarlo siempre, porque tengo problema con otro perro en otra calle que ya no la puedo usar. Se me reducen las posibilidades. Tengo muchos quilombo con perros. Y siempre pienso, bueno, voy a salir con el machete hoy, pero de noche, porque por el vecino puede reaccionar. Digo, el perro lo hago mierda. No, pero nada, esto... No, creo que no puedo estar contando esto. Es un horror lo que está diciendo. Sí. No, olvídenlo todos. No, oiga, cuente la verdad. Nada que ver, yo crío perros. Por favor, no diga... No tengo que decir más cosas. No diga bestialidad. No diga bestialidad. Olvídenlo. No pasó nada. De mienta ya mismo lo que dijo de machete. Todo mentira. Listo, perfecto. Ahora sí. Fue una morada. Vamos con la apertura. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Consternado, consternado. Y más por la publicación al aire, ¿verdad? Más de Darío Góngora nos mira con... ¿Cómo estallan los Twitter? Sí, por favor. No, no estalló nadie. No estalló nadie. Salvo el Mayón, que nos dice... ¿viste? ¿Cómo puede ser? No, muchos días sin escucharlo, ¿no? No. Mira, hay gente que le pasa lo mismo con los perros, ¿eh? Porque también... Sí, en el sur... No, nadie... Pasa eso. Nadie... No tiene que ver, no hay respuestas con machete ni nada. Pero sí hay un tema cuando hay perro vagabundo. Es mucho un problema perro, cuando tenés 4 o 5... 10 perros vagabundos en tu manzana, viste, Goro, Jonathan Goro, dice, me pasa exactamente lo mismo con los perros. Bien, el perro es una raza infecta. Es un animal, porque una raza infecta. Porque el perro es más papista que el papa, el perro cuida la propiedad que no es de él ni no va a ser nunca de él, nunca la va a heredar. Muere el tipo, lo hereda el hijo, pero el perro defiende la reja como si fuera el dueño de la casa, un neurótico, le ladra a todo el mundo... parece un empleado de McDonald's que quiere ser el crew del mes, nunca va a ser dueño de McDonald's, pero está igual de loco que el perro. Así que estoy en contra del perro y toda su voz. Ah, llegó Félix Buenaventura, llegó ahí, sí. Cálculo del Rivas, de donde estabas, sí. Tenés que salir a las 11, tenés que salir a las 11, eso te lo dije, si no te vas a morir. ¿Sí? Salí, de hecho... ¿Se te rompió la bici? Te llamé 11 menos 5, no, pero estabas en la bici. Ah, entonces, transporte público. El flagelo del transporte público nocturno. Sí, no, te cuento, la verdad lo que me... ¿Cómo es tu relación con los perros? Eso es lo primero que tenés que... Bastante buena, porque soy vegetariano. No... Está bien. No, el antropólogo tiene mucho problema con el perro. Acaba de decir una cosa terrible, terrible. Igual una de esas, historias del antropólogo. Sí, de esas historias. Es una de esas historias del antropólogo. Sí. No, en realidad... No sé si estoy listo para desayunar. No, es para desayunar. Creo que nadie. Olvidemos. Vamos a arrancar el programa de vuelta. Vamos a empezar todo de vuelta. Todo de vuelta, no te preocupes. Todo de vuelta. Incluso tiramos de vuelta la apertura. Vamos con la apertura una vez más. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Qué tarde nos entregó la gente de Independiente, pero bueno, 18 minutos más tarde, ahora sí estamos dando inicio con la hora doble. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien. Muy feliz de estar por acá. Ah, estuvimos haciendo preproducción del programa hace 2 horas que estamos acá en la radio. ¡Uy, llegó nuestro antropólogo! ¿Cómo le va, Pablo Massi? Todo bien. El día de la mascota. Tiene un perrito ahí, mire, lo está acariciando. Qué bueno que es con los perros. Viste que los perros se parecen a los dueños. Qué bueno. Qué bueno. Hoy no vamos a avisar al público, no está Vanessa Strauch, ¿saben? No va a estar Vanessa Strauch porque estuvo grabando una publicidad con Jessica Sirio. Ni más ni menos, ya se codea con el glamour. ¿Cuál es Jessica Sirio? Una rubia, que mira la foto, a ver si te muestro la foto. ¿Parecida a Flavia? Sí, en la foto, sí, en el nuevo look. Bueno, ¿cómo estás, Buenaventura? ¿Qué le pasó? Me tomé el 93, que tardó el tiempo así en llegar, lo que tarda. Es tremendo, ¿no? Sí, pero digamos, y lo que a mí no me incomoda tanto el tema del transporte público. Siempre y cuando la compañía que tenga sea como más o menos amena, pero tenía justo una de esas parejas de oficinistas que están hablando de guita todo el tiempo. Y fue una cosa horrible porque estábamos en el 93 y era como, bueno, hablando de propiedades y todo eso, y era como... Porque la gente que... hay un amigo me enseñó una vez que hay dos conceptos en relación al dinero. Uno es, está la gente que administra y la gente que lo crea. Uh-huh. Lo que produce dinero. Y uno tiene que elegir de qué lado está. Hay gente que consigue fortunas administrándola. Ahorrando, sí. No se compra un auto, se toma colectivo, no gasta en esto, el otro elige la marca de más barata que segunda encuentra marca, todo, sí. Claro, de todo en el supermercado, qué sé yo, y después de un tiempo compra algo. Por ejemplo, claro. Se compra una propiedad. Sí, tengo una. Es un criterio, seguramente eran de ese estilo. Y después están los que producen grandes fortunas. O sí. No les sale como nosotros, pero bueno, es como la segunda opción. No, pero después me tomé un taxi para llegar al horario y el taxista era un taxista que lo primero que me dice es, ¿por dónde querés que agarre? Y yo no caigo, que a veces cuando el taxista te pregunta eso, es que no tiene la puta idea de cómo llegar a un lugar. Y estaba a 5 cuadras y pegó una vuelta, pero... Y era como... Y le dije, ¿qué estamos ¿dónde haciendo? ¿Dónde te bajaste? Tuve que bajar en la Croce y Amenábar porque estaba todo cortado. Claro, o sea, veníamos, agarró cualquier cosa. No, es que ese es, claro, es un error. Estaba cortado... Y estaba todo cortado, todo, porque el GPS, cuando terminás de meter todos los deditos, no te dice, che, guarda con esta. ¿Y que el subte está... no andaba el subte? A las 11 no. ¿No es hasta 11 y 20 el subte? No, hasta las 10 y 20. Ah, 11, sí, 11 quiere el fin de semana. Hicieron un gran anuncio de que era después de las 11 y nunca funcionó. Después, no. Como, ahora hay subte hasta las 11 y en realidad fueron, claro, 11 menos 10, 11 menos 5, claro. Sí, pero más tirando el fin de semana, entre semana suele, el último creo que sea de 10 y 20, o solía salir. No, 11, sí. Darío toma un subte imaginario. 11 menos 10 de Correo Central. ¿De zona sur, Darío? Uy, no me diga que es cerca de Turdera. Avellaneda, no tanto, porque acá el joven es de Turdera, se sale con el machete, con los perros, bueno, no vamos a volver a ese, ese terrible incidente. Bueno, tenemos consigna, tenemos lo que tenemos todos los días, casi menos Vanessa, Sí, la locutora con problemas, le sale muy... Es idéntico. Le sale muy bien al señor Masi. Fui con un amigo, le mando un saludo a Leo Gávez, el mejor relator deportivo quizás, que Leo Gávez le tocó trabajar con él, sí, fui a comer con él, a lo de Charlie, quedamos, es una parrilla por acá cerca, sí. Muy averiados los dos, muy averiados. Sí, muy averiados, sobre todo él estaba en estado lamentable y es grandote. ¿Pero cuándo fue eso? Recién, antes de venir acá, comimos, pero por la comida, no por beber, por comida, pero bueno, es uno de los relatores de fútbol. Hoy en día es el número 2, después viene Mariano Clos y él. De hecho está yendo a la cama solar a ver si se empareja, pero sí, buenísimo. Mientras no, ¿cómo se llama? Leo Gávez. Mientras no saque un programa que se llame Rock and Gávez, no. Yo lo voy a querer muchísimo. Pero cuando empiezan a hacer eso les pierdo todo el respeto que nunca les tuve. O sea, es como un mire, usted que le interesa sobre no, todo. No, estoy hablando mal de Mariano Clos nada más. Ah, bueno, está sí, bien. Sí, que creo que todo mal, tiene como todo un currículum horrendo de chismes. No está, sí, de chismes, por eso. O sea, No. Yo la verdad que yo estuve viviendo 5 años en Europa, discúlpenme. Yo voy y pregunto, chicos, cómo estuvo todo, de qué onda el asado. Sí. Y me cuentan más. Judicialmente no. No. No probaron. Estuve muy metido con el tema, viendo mucho. Me interesé mucho por el caso de esta chica Ángeles. Es muy. Ah, sí. Vi teorías de todo tipo. Muy la verdad, como periodista, ¿qué nivel de irresponsabilidad que se maneja el periodismo? A mí me ha tocado hacer informes para la televisión, sobre todo guionando informes y esas cosas. He trabajado en noticiero todo y. Da un poco de lástima ver cómo hay profesionales que abusan del golpe bajo sabiendo que están dando golpe bajo. Porque uno puede decir, tal tipo es un inepto, no está bien lo que hace, etcétera, etcétera, o no es bueno haciendo su trabajo. Y otra gente que va a pegar en donde duele, ahí el golpe bajo, y hacer informes mostrando fotos de ella, diciendo, bueno, y fue la despedida que nunca va a poder dar con sus padres, y ese tipo de cosas de narrar de una forma horrible, una cosa que tiene que ver pero con un asesinato que todavía nadie sabe bien. Claro. Y el padre, porque tiene pinta de loco, el padrastro ya muchos días decir, es obvio, poner testimonio de vecinos, que no tiene ninguna validez un testimonio del vecino diciendo, bueno, eso, vieron cómo habla, es raro, ¿desde cuándo se condena porque es raro a alguien? Es un nivel de locura total. Yo tendría muchísimos problemas, espero que no suceda. Pero vos sos raro, vos sos raro más bien de los inocentes, vos sos raro vestido con una remera verde, redondito, con pelo, ¿no? No, claro, no. Redondito todo, bueno. No. Sí. Con los blackouts me dice así, me hace recordar a Darío. Hoy Darío se vino muy atento, dispuesto a... No, a mí me pasó que yo... ya lo sugerí toda esta cuestión de mis pijamas de Betty Boop, sí. Sí, que salió a la calle y caminó cuadras con pijamas de Betty Boop, sí, lo dijo. Por eso, que mis vecinos lo contemplan como raro. Sí. Pero, bueno, ¿cómo? ¿Alguna novedad del día? ¿Estuvo bien su día? Sí, fantástico, me puse el día con Breaking Bad. ¿Ah, sí? ¿Con Breaking Bad? Sí. ¿Pero no, cómo? ¿Qué cambió? ¿Ya terminó el...? No, claro, yo me lo iba tomando... Sí, lo que pasa es que... les voy a explicar a todas las personas que escuchan esto. Yo me vuelvo con la bici con Simonetti, y Simonetti dice, ¿viste el último de tal cosa? Y entonces digo, no, y lo voy a ver. Y de golpe me fumo una temporada de una serie en un día, una cosa así, y así es como me vi Game of Thrones, cuando en realidad lo único que quería hacer esta semana era ver el final de Breaking Bad. Mira. Y fue hoy. Mira, y me gustó. Y después lo llamás y decís, no, estuve a full. No, hoy estuve con eso, no, y con la bicicleta, arreglando la rueda de la bicicleta, que me que yo voy a explicarle al señor Massi y que saque, yo la dejé en la casa de Simonetti y al otro día lo saco y está desinflada. Y hay un cartel donde la dejé que dice no dejar bicicletas. Oh, pero es donde la dejó Simonetti. ¿Qué? ¿Por mi casa? No, no pasa nada. Pero no. Pero la manera... Estuve mucho tiempo tratando de ¿cómo se llama? De ponerle un parche casero. ¿Por qué? No, vale 10 pesos un parche en una bicicletería. Yo no entiendo que la situación económica sea premiante, pero vale 10 pesos. Acabo de tomar un taxi que no hizo 3 cuadras. 10 pesos vale un taxi, un parche. Es más, en la que vamos nosotros, esa del paraguayo, ahí en Sánchez Bustamante, en Valentín Gómez Sánchez Bustamante, te pide que le dejes la propina. Sí. Hoy me pidió para la gaseosa, me cambió el pedal, me dijo, déjame para la gaseosa. Qué amor de ser humano. Sí, es un genio. No, pero le voy a explicar lo que pasa. Que en mi casa tengo el parche y no iba a ir con la bici desinflada. Estaba en Bustamante. Entonces, lo que hice fue, teniendo un amigo que tiene todas que es MacGyver, lo fuimos a hacer en casa. Y dijimos, bien, así aprendo. Y hizo algo que yo no sabía, que se llena la pileta con agua. Para que se salgan las burbujitas. Sí, bueno, sí, una novedad. Nos miramos todos en este momento de las miradas cómplices. Discúlpenme si todos ya lo sabían. Yo, perdón. No. Perdón si tuve una infancia. Estuve 5 años en Europa. Cada vez que va a Europa, estuvo 5 años en Europa. Sí. No, estuve una infancia. Había un mocambo. Bastante cómoda, claro. Tenía un mayordomo. Iba el mayordomo de mi mucamo a ocuparse de esas cosas. Sí, sí. Y yo en la bici tenía como una pantalla que me hacía pensar que llegaba a lugares, pero en realidad estaba en mi casa. Y bueno, hicimos eso y está pinchada como en muchos lugares chiquititos. Entonces estoy sin bici. En muchos lugares chiquititos. O sea, como que hubo toda una línea de mini puntos. Pero no, digo, no es, pero fue como... Porco Spin. Claro, exactamente. El famoso piso. Sí, atropellaste un porco. Es que si no lo atropellás, podés tener un accidente vos. Eso es lo que te enseñan cuando aprendés a manejar bicicleta. Sí, sí. Cuando te enseñan a manejar bicicleta por Buenos Aires. Bueno, antes de pasarnos del todo, tenemos una consigna, tenemos lo que tenemos todos los programas. Tenemos una consigna, tenemos también el canje de Nakam Pop, tenemos toda la columna de antropología, no vamos a estar en la columna de moda, canciones y risas, o como se diga, hoy no importa decirlo bien porque Vane no ha podido venir, así que bueno, la debe para el lunes vamos a tener esa columna. Mientras tanto, a cargo de 3 hombres y un productor y un operador técnico, o sea, 5 hombres sin ninguna presencia femenina, ahí está, dejá los perritos, dejá Pablo, Masi, deje los perritos, por favor. Por favor, mira lo que le hace. Dámelo que me lo quedo yo. Bueno, cállate, Chicho. Trae el machete. Bueno, tanda y resolvemos este problema.

Se cortó el tema, se cortó el tema. Estaba mal grabado, seguramente hicimos una. Y nosotros hablando del enano de Game of Thrones. Sí, sí, sí, pero es muy bueno. Terminó No More War. Así. Sí. Pero además el tema, lo curioso es que el tema termina igual. Ah, se colgó la máquina. Bueno, no hay problema. Entonces no hay cortina, no hay nada. Estamos a pelo. Lo van a escuchar un poco pelado el programa durante unos minutos, ¿eh? Hoy alguna cosa peor puede pasar. Puede pasar que directamente se corte la luz en la radio. Pero mientras tanto estamos acá sobreviviendo en la hora doble. Y respondiendo, respondiendo los mensajes de los oyentes, ¿eh? Como Jonathan Mayón, que dice, Vanessa Strauch está haciendo una nueva publicidad de los Perfect Steps. Jaja, jaja, buena comparación del perro y el empleado de McDonald's. Dice, jaja, Mayón, ¿qué se ve que tiene el mismo? Sos gente, muy bueno leyendo jajás, ¿eh? Jajá, jajá. Querían escuchar verdades. Sí. Acá. Y sí. Las dije yo, vine sí, yo a decir. Yo no estaba. Tratá de que no vaya en contra de ninguna legislación nacional. Te las aprendés todas y después venís a decir tu verdad. ¿Qué te quería decir? Nada, yo conocí un señor en la escuela de payasos que cuando... Todos lo tentamos cuando dice seriamente la escuela de payasos. Pero lo fue. Pero obviamente lo fue. Fue a la escuela, de payasos en Madrid. Claro. Y un señor... cuando es que voy. Sí, sí. No se rían de él. Es un ser humano, por favor. Y bueno, una escuela de payasos. Nada. Y... ahora van a llegar miles de mensajes referidos a tu escuela de payasos. Yo ya las estoy esperando. Y... leo mensajes referidos a escuela de payasos, ¿eh? Hashtag escuela de payasos. Sí. En el Twitter es arroba la hora doble, en el Facebook es hora doble, facebook.com hora doble, y en el 4010-7157-4010-7158. Arrancan y dicen, escuela de payasos. No, me encantó, pues inventamos, cambiamos, pegamos un volantazo a la cocina. Dale. Vamos a hacer esto. Ahí volvió la computadora, se arregló. Bien, eso es como lo controlas con tu mente. Cuando no tenés idea se queda todo así parado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer payasos con helado. Sería muy difícil inventar nombres ridículos. ¡Ah! ¡Pistachito! Por ejemplo, dale. ¡San Bayonete! ¿Vieron esos nombres de payaso? Sí, ya está, sí. Perfecto. O sea, nombre de payaso con helado. El hashtag es medio largo, pero para que quede bien claro, porque si no, no se entiende. Nombre de payaso con helado. Por ejemplo, granizadote y esas cosas. Sí, sí. Bueno, estaba contando igual de... ahora le damos de vuelta a cuerda a la consigna. Pero estaba contando de su escuela de payasos. ¿Cuándo iba a la escuela de payasos? Cuando iba a la escuela de payasos, había un señor que cuando decía ajá, en vez de decir ajá, decía jaja. Y era como muy raro, porque era, digamos, yo no entendía qué era lo que estaba pasando, porque aparte el contexto era todo humorístico, entonces yo no terminaba de entender si me estaba tomando en serio cuando le decía algo, y ya me le explicaba cosas y el señor decía, jaja, y era como, pero ¿entendés que estás haciendo cualquier cosa, jaja? Y era como Hodor de Game of Thrones. Qué bueno. Que bueno, ahora estamos todos con las refes de Game of Thrones, sí, esta semana. ¿Será muy difícil lo del nombre de payaso con helado? No. ¿Vos crees que la gente es capaz de responderlo? Sí, a ver, espera, Tramontino, sí. Es muy fácil, a ver, espera. Payasitos con helado le ponemos. Payasitos con helado. Le tiramos una ayuda al público. Payasitos, ahí está, con helado. Le tiramos una ayuda al público. Los nombres de payaso por lo general terminan en ete, terminan en on. Como Pedrón, Ito, que le agreguen un algo, como que tiene una habilidad el payaso. Sí, por ejemplo Tramontino, el payaso que y que rime, ¿entendés? El payaso que toma vino, asesino. No, será muy complicado. No, bueno, perfecto. Sí, si quieren, si no quieren no. No, no, si no quieren nos va a quedar vacante kilo de helado de Cadores. Te acabo de decir Tramontino, el payaso asesino, me parece muy buena propuesta. Bueno, entonces voy a competir. Bueno, entonces a ver, podemos hacer. Hoy compite Félix. No, vamos a hacer así, a ver, porque es más fácil. Porque está bien lo que estás diciendo, pero tengo miedo que no haya mucha respuesta. Podemos hacer circo con helado. Circo con helado. Y entonces, por ejemplo, domador de pistachos, el equilibrista de Tramontana. Circo con helado, pero yo solo voy a cambiar el hashtag. Sí, sí. Todo lo demás. Lo mismo. Todo el resto es lo mismo, ¿eh? El payaso asesino. Circo con helado, ahí está. Sí. Circo con helado, perfecto. Y yo pistachete había tirado. Sí, pistachete. El payaso que te rompe. ¡Ah! Tiene que tener rima con este. El del bonete, el payaso del bonete. ¿Más si se le ocurre alguno? No, todavía no. No. Y la payasa Tramontina, esa que está despierta mucho tiempo porque toma... ¡Yeah! Yo pensé que porque tenía fiebre la... Bueno, perfecto. Me parece que la compu está fallando en general, ¿no? Yo por las dudas. Yo no sé. Yo no escuchaba cortina. La compu está fallando en general, ¿no? Está. Yo no sé. Hay una compu. No, tranqui, tranqui. No, no hay problema, no hay problema. Vos avísame porque yo no te iba a mandar la tanda. Bueno, vamos a una tanda, vamos a la consigna ni nada. Perfecto, perfecto. No, estamos atravesando problemas técnicos. Bueno, entonces, vamos a explicar. La consigna es así. Circo con helado. Perfecto. Hacemos así. Circo con helado y ponen así la ocupación. Por ejemplo, bueno, yo había dicho pistachete. El payaso del bonete. El payaso, y voy a dejar muchos puntos suspensivos del bonete. De bonete, así o ese tipo de cosas. Pero puede ser un domador, por ejemplo. Más si no... Estoy pensando. Está pensando. Bueno, para el que quiera llevarse el kilo de helado de Cadore, lo pueden hacer entonces. Circo con helado. Exacto. Circo con helado, @ la hora doble, en facebook.com/hora doble, o en el 4010-7157, 4010-7158. Algo parecido va a poder hacer alguien respecto de el Nakam Pop. Pero Nakam Pop es distinto, no tiene ni concurso, ni participación, ni nada por el estilo. Vos querés llevarte el voucher de Nakam Pop, querés comer gratis, querés agarrar y llevarte el voucher, que implica elegir cualquier plato de los que te ofrecen ahí para comer y cualquier bebida de las que te dan, y vos podés elegir cualquiera, el que quieras. Buscando el voucher en Freire 932, que es la puerta de la radio, le pedís al tipo de la radio, le decís... Al que te atiende, al personal de seguridad, le decís, hola, ¿qué tal? Me acabo de ganar este voucher en la hora doble. E inmediatamente te da, pimba, el voucher ahí, y vos te llevas y te vas a Nakam Pop y ya comes. Entonces, por un lado resolvemos eso en Nakam Pop, el primero que aparece lo pide y ya está. Hoy... Un oyente ambicioso manda un quitter perfecto de helado y viene volando a buscarse el voucher. Sí. Y come hoy una bondiolita. Y después se toma un kilo de helado de chocolate amargo. Con la espica, escucha desde Nakam Pop el programa. Es un genio. El programa, igual... Ese es mi oyente. Sí, sí, ojalá esté abierto cada hora a las 2:45, por ahí sí. A veces. Sí, por ahí. Sí, sí, sí, puede ser. Puede ser. Bueno, entonces, pueden comunicarlos. Entonces, circo con helado, cualquier profesión del circo, cualquier cosa que tenga que ver con un circo, y lo mezclan con algún helado o algo por el estilo, lo pueden hacer en el arroba la hora doble, en el Twitter, en facebook.com/hora doble y en el 4010-7157 o 7158. Nosotros nos vamos a una tanda a escuchar un tema y después viene la columna de antropología de Pablo Masi. Ya estamos recibiendo Circo con Helado. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Nakam Pop, come bien al mejor precio. Nakam Pop, come carne de verdad. Nakam Pop, 24 horas abierto. Es Nakam Pop, Nakam Pop, nacional y popular. Llegó a la Argentina Iztaxi. la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Fin de espacio publicitario. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no, hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y aparte a la inseguridad. Oyentes, ¿hay respuesta de los oyentes? Para de la un cocina? Poco, meteoro. Sí, sí, la respuesta es sí. Sí, ¿qué responden? ¿Dicen algo? ¿Eh? Piden. Yo tengo que yo no tengo oro nada más. Meteoro. ¿Viste? Bueno, alguno lo intentó. Ya, entonces ya el helado, el kilo de helado, hoy por hoy es para ese jovencito. Yo también estoy compitiendo. Yo avisé. Vos no competís por el kilo de helado. Vos formás parte de este programa. Es una berretada que se sortea entre los integrantes del programa. Muy bueno lo que dice el señor Goro, ¿eh? ¿Qué dice? Pistachito, el enano malabarista que se pista... ¡Ah! Lo dije mal, ¡qué vergüenza! Sí, va sí. De vuelta. Pistachito, el enano malabarista que se pisa el pi... Muy bueno. Ahí está, muy lindo. Muy bueno. Yo puse circo con M helado. El teclado táctil. No me aparece. El teclado táctil, los teléfonos, te hace escribir medio como un oligofrénico, ¿no? Yo tengo dedo más bien gordo Con mi iPhone me llevo perfecto. Sí, porque vos sos la delicadeza, pero yo soy un hombre ya rústico, ¿no? Vos eras muy feliz con el BlackBerry, ¿o no? Se escribía muy bien con sí, el BlackBerry. Sí, me dijeron siempre eso. No, se escribe muy bien, es muy fácil escribir con el BlackBerry. Esto te digo, te lleva derecho a la oligofrenia. Sí, y creo que el dolor que estoy teniendo en el brazo tiene que ver con escribir en el teclado este, que es molestísimo. Mira, qué barbaridad. Bueno, entonces circo con helado, circo con helado estábamos o en... Nadia T dice, por ejemplo, Marena, la mujer sirena, ¡yeah! Muy bien, muy bien. Me encantó. Yo escribí uno muy lindo que ahora lo voy a leer, que es El lanzador de cucuruchos. Sí. El lanzador de cucuruchos. Así que ahora me voy a cargar. Ah, termina ahí. Ay, qué lástima. ¿Qué tengo que hacer? No, nada, no sé, ¿dónde estaba? Pero te estaba. Me estoy burlando estoy de vos. Estoy harto de que me digas esas cosas, ¿sabes? Sí, no, mira, me hace bien. Sí, ya sé. No, pero háblalo con tu psicólogo. A mí déjame en paz. Bueno, gracias, Reina. Prima la buena onda, como siempre, este programa. Vamos a ir a la columna de antropología. Antes, si tenemos un separador, no sé si tenemos. ¿Tiene cortina usted especial? Sí, capaz. Yo había pedido por ahí. Sí, sí, si encontraba alguna. Sí, no apareció. No puede hacer milagro. Mira la cara como no hago milagro. Esas cosas no las consigo. No, y menos en el momento. Menos en el momento. No, se la tiene que todo lo caro de estos columnistas traen. Tendría que haberlo pedido con tiempo. Sí, o sí. Traído yo. O traído usted. Pero bueno, vamos a ir a un separador para que cambie el aire, para que no sea el mismo clima y todo. Y venimos ya con su columna, si no me sigue. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Esta vino. Esta columna. Esta vino. Esta columna. ¿Te esta gusta? Bueno, esta, acá está. ¿Es bien? Esta, esta es muy linda. Muy linda. Esta, sí, sí. Me lo imagino. Perfecto. ¿De qué vamos? ¿Qué nos trajo hoy Pablo Massi? Vamos, el primer pensar. Momento serio del programa. Venimos anateando hace 51 minutos con cosas. Sí, en general hablamos de cosas. Qué presión. No, por favor. ¿Qué nos trajo hoy? Pensé hablar algo de chamanes, que el otro día... Había empezado, sí. Chamanes, había nombrado los chamanes guaraníes. Chamanes 1 hizo. Chamanes 1, una introducción al chamanismo. ¿Cómo hay...? A ver, ¿por dónde lo engancho con algo...? Puede ser que algunas personas, algún oyente, o tiene un conocido que le dijo, conozco un chamán, o... Sí, el otro día, ¿se acuerda que me...? Sí, a usted mismo. Conocía a un chamán. Una chica tomando un curso de chamanismo. Un curso de chamanismo. Con una chamana. Una pelotudez. Bueno, no venga tan desatado, sí. Tan detonado, tan así... No. Todo pónganlo entre todas las comillas y paréntesis que quieran. Alguna barrera, guárdese para el final, ¿no? Que no suelte el ello. No, claro, exactamente. Bueno. Que el super yo no quede aplastado. Yo a veces lo escucho de gente que va de viaje turístico a Perú y se encuentra con algún chamán que lo provee de algún psicotrópico y dice, bueno, hicimos una experiencia chamánica. Eso le pasó a un amigo. Que se llama. Gente que la pasó igual que yo. Malísimamente con eso también. Hay algunos casos penales de fallecidos también. No. Sí. Qué picante. Después hay otros casos similares, gente que consume una planta que acá hay una franquicia de la producción de ayahuasca también, hay ayahuasqueros, todo. Bueno, la aclaración hay primera... Hay mucha gente ayahuasqueada, ¿no? Sí, sí, y les cuesta limpiar la ropa, sobre todo de color negro. Claro, porque... Porque... Es una planta que mancha. Sí, es una planta que mancha. Bueno. Entonces. No, porque en general las vomitas. Sí, es muy raro eso, ¿eh? Porque la reflexión que mucha gente hace dice, me hizo muy bien, saqué todo lo oscuro que tenía dentro bajo la forma del vómito. No hace falta tomar la ayahuasca para eso. Puedo vomitar con alguna otra cosa. ¿Eh? Claro, sí. No sé cómo... digamos, con el San Pedro es distinto. Bueno, no lo quiero interrumpir. Bien, quería entonces, como discutimos. Punto de partida, recordarles que no hay chamanismo sin un pueblo, y no hay chamanes sueltos sin su pueblo en el que cobra sentido simbólico el lugar que ocupa. No hay un chamán circulando por ahí, no se puede ser chamán solo, como no se puede ser concejal sin una población que lo haya elegido de concejal. Sí, esto lo dijo la semana pasada. Sí, le voy a arrancar. Toda la semana no digo lo mismo. No, semana pasada dije esto. Con esto quiero dejar claro que nadie puede ser un chamán y si circulando dando cursos a turistas por ahí. ¿Qué tendría que explicarle? Nada, porque nada de lo que explicaría o tendría para compartir tiene sentido para alguien que no forme parte de la cultura del tipo. Ajá. ¿Sí? No hay nada para que compartir ahí. Entonces, voy a contar qué es un chamán. La palabra viene de un pueblo siberiano, de los Tungus de Siberia, y el chamán es una combinación... de medicine man, es decir, de ese curandero, de psicopompo, de mago, de sacerdote, pero el punto que lo diferencia de todos estos es que domina alguna técnica extática. Una técnica extática. Extática. Es decir, una técnica que le permite entrar en un trance en el cual lo que sería el alma abandona su cuerpo, uh-huh, y para ir al mundo de los espíritus, para ir al cielo o a un infierno, o uh-huh, a encontrar alguna otra cosa, o volar, para marcar casa o convertirse en un animal. Sí, entonces... algo que lo aleja... Todos estos pueblos comparten una idea básica, que sería que el hombre puede dividirse en un alma y un cuerpo. Que hay otra cosa por fuera del cuerpo, que sería el alma, y que se pierde o se puede cobrar autonomía, en general, cuando la gente muere. El paréntesis. Chamán, sí. Paréntesis. ¿Hay pueblos que no hacen esa división entre cuerpo y alma? Excelente pregunta. No me viene a la mente ninguno ahora, pero es puede curioso, ser, ¿eh? ¿No? Porque sí, es como muy humano eso de separar, por lo menos el plano mental del plano físico. Bueno, ¿no? Poder distinguir que hay un procesos que uno le llamaría psicológicos que están circulando, funcionando, que uno los diferencia del cuerpo que tiene al punto que dice mi cuerpo y no dice yo. Claro, claro. Entonces la idea de ser otra cosa aparte del cuerpo creo que está claro desde que pensás. Pero que esa otra cosa pueda separarse del cuerpo y no se muera cuando muere uno, es lo que permite la posibilidad de pensar en el chamán, que el chamán es el que puede abandonar el cuerpo sin morirse, cuando él quiere ir con su alma a otro lado, dejar el cuerpo un tiempo y volver. Entonces, ese sería lo que diferencia al chamán de los sacerdotes, de los magos, que puede ser todo eso, el tipo puede curar, puede... matar a distancia, un montón de cosas que pueden hacer otros, pero el chamán lo que puede hacer, que parece su característica identificatoria, es abandonar el cuerpo mediante una técnica extática, entrar en un éxtasis y dejar el cuerpo ahí, y volar y o convertirse en un animal. Todos los chamanes vuelan. Ahora, ¿dónde está? ¿Cómo? Vuelan. Da por sentado de todas las religiones, de todas, sí, todas las religiones sociedades chamánicas que tienen algún complejo chamánico, le llamó la antropología, extrapoló la palabra chamán, que se refería solo a este tipo con este poder extático entre los tungus en Siberia. La antropología empezó a ver las etnografías que un montón de pueblos tienen un sujeto que hace más o menos esas mismas cosas, que son... abandonar el cuerpo mediante un éxtasis religioso, dejar el cuerpo ahí, volar, convertirse en un animal y tener algunos poderes que solo funcionan si se los concede la gente que cree en él. ¿Sí? Claro. Como les contaba, es un lugar relacional. Tengo una anécdota interesante que de un pueblo de África que no me acuerdo cuál es, pero tiene más interés la anécdota que el pueblo. ¿Cómo se forma un chamán? Es una historia... A mí me gustó mucho. Imaginen que está en una pequeña aldea en África y hay un joven adolescente que toca casualmente a una mujer, a una joven. Casualmente. Casualmente, caminando. La rosa. Le toca el brazo la rosa. La chica tiene un ataque ahí y empieza a tener epilepsia, convulsiones. Sí. Entonces los ancianos de la aldea lo acusan de brujería al pibe. Claro. Y el pibe se defiende diciendo que él no tiene ningún poder chamánico, que no hizo nada, que no es brujo, que no sabe nada al respecto. Bueno, hacen un juicio, lo enjuzgan de alguna manera y dicen, bueno, si vos tenés algún vínculo con la brujería, en tu casa debe haber, en tu casa de adobe y de barro, ciertas plumas de un pájaro que identifican a los chamanes. Ese pájaro es común ahí, así que era muy probable que hubiera esas plumas. Claro, yo te dijera, si hay palomas en el techo de tu casa. En tu casa, sí, claro. Sí, claro, sí, muy sí, parecido. La sí, cosa que si le... hay perros dando vuelta por tu vereda, sí. No, sí, es que estoy yo. Bueno, y le dicen eso. Van a buscar la casa, le revisan la casa hasta que encuentran unas plumas. Pero eso empieza a convencer al pibe. Dice, uy, la pucha, si hay plumas, y dice esto, capaz que sí, soy un brujo, soy un chamán y no lo supe. Entonces, como la biografía de cada uno de nosotros es tan politética, tiene tantas cosas, y uno se arma la historia de lo que es con cierta selección que hace de lo que hizo antes, y si uno ahora es un pintor famoso, dice, yo de chiquito ya pintaba, bueno, todos pintaban de chiquito, sí, pero pasa eso, el pibe empieza a armar su propia historia hacia atrás con cosas que tienen que ver con el chamanismo. Y dice, uy, yo una vez soñé algo que pasó. Una vez soñé con el abuelo muerto que vino y me habló. Una vez escuché un sonido entre las plantas y pensé que las plantas me hablaban. Bueno, entonces, justo un oyente, sí, Mayón, que viste esto, la ventaja, sí, que sí, te pregunta, ¿sí? ¿Sería como una especie de viaje astral? Pregunta. Sí, es muy parecido, claro. Claro. Bueno, remato esta historia. Este pibe va y confiesa a los ancianos de la tribu, sí, entonces debo ser un brujo porque me pasó esto, esto y esto y esto. Claro. Entonces le piden que vaya y cure a la mujer esta. Y va, la toca de nuevo y la chica se cura. Es muy interesante, interesante todo, ¿no? Interesante cómo la construcción del chamán es un acuerdo, claro, una intersubjetividad, y que tiene tanto peso simbólico como para curar. Bueno, claro, es un que poco como el psicoanálisis. Sí, hay, bueno, Raymond Firth y Lévi-Strauss también hablan sobre eso, sobre la eficacia, mira, simbólica del psicoanálisis. ¿Nunca, mira, pensaron como hipótesis? Porque esto es algo que yo alguna vez lo pensé como hipótesis. No, últimamente, en realidad, no sé por qué últimamente. Si todo el mundo te convenciera de algo, vos te encontrás, vos estuvieras por la calle, ¿no? Y te dijeran todo, por ejemplo, estás más gordo, pero estás mucho más gordo, y todo tu entorno te dijera, estás mucho más gordo, y todo, y todos, sí, te dijeran eso, uno empezaría a verse más gordo, quizás le gustaría, quizás empezaría a actuar en consecuencia por ahí, sí, aunque no se hubiera modificado un gramo. Bueno, no, todos, perdón, todos te convencen de algo, desde que, sí, le das valor de 100 pesos al billete de 100 pesos, eso te convencieron otros, está en tu bolsillo y vale tus horas, bueno, de laburo. Bueno, claro, es una convención, digamos, ¿eh? Claro, hay cosas, claro, que son, bueno, una convención. Eso. Si la convención es que lo gordo que vos estás es demasiado gordo para lo que se usa, claro, que vas a adelgazar. Claro, claro. Bueno, sí. Hay algo que también es, digamos, me ha pasado un par de veces que me encuentro con alguien y me dicen, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y digo, sí, todo bien. Me dicen, ¿seguro? Y ahí es cuando te hacen eso, es como, ¡buah, puta que te parió! No te los cruces más, son muy malos. No la visito seguido a esa gente, pero cuando me generan tanto que termino diciendo, ah, mira, puede tener razón con todo eso. Bueno, ¿sigo un poco más o...? Sí, claro, era, todo. Ustedes me dicen. Sí, sí, sí. Estaba pensando, pasos comunes en todos estos pueblos que tienen en la iniciación de un chamán. Es raro, porque son pueblos que no tuvieron ningún contacto entre, pero sí, contacto, pero ya estábamos hablando, el otro día hablaste de guaraníes, ahora, o sea, estás hablando, no, ahora, de que viene de Siberia, o sea, estamos raro, hablando de una distancia, sí, considerable. En Australia, en el norte de Estados Unidos, en un montón de lados, la figura del brujo, digamos, así, hasta de, el peronismo lo de tuvo. De este, sí, brujo que puede abandonar el cuerpo y que puede volar y convertirse en un animal, no cualquier brujo. Reclusión, primer paso, aislamiento, ¿sí? Acompañado de alguna prohibición, ayuno, silencio, alguna cosa, eso, alguna dieta especial, no tomar agua, alejarse y quedar aislado. Después, enmascarar el cuerpo o la cara con algo, con pintura, con una máscara, con cenizas, la ceniza que simule, claro, un cadáver, claro, tiene un vínculo con la muerte, porque el chamán tiene que tener una muerte simbólica al tipo común que era para renacer, claro, con algún poder. Porque además hay como una normalización de la muerte, ¿no? También, que eso también es algo común a los, a todos los, normalización no, porque es normal, obviamente, es al, todo, al morirnos todos es algo que es cotidiano, pero digo, una tratar de amigarse con la, de no tenerlo tan lejano, ¿entendés? Si hay un nexo, si hay un brujo, quizás hay una forma de interpretar la muerte mucho más cercana y mucho más cotidiana que verlo así como un abismo, claro, o algo oscuro o algo inabordable o algo... Estoy buscando por dónde darte la razón, pero no lo encuentro. Así que voy a decir que no, que nada que ver. Igual justo lo que identifica... Estoy preguntando, si no, la reacción a la columna. Lo que identifica al brujo es, como él va a morir y renacer como brujo, va a ser el único que muere y vuelve. Y cada, ajá, rapto extático, cada vez que abandona el cuerpo y vuele, su alma se separa del cuerpo, es una muerte a la que él puede volver y ninguna persona más puede hacer eso. Claro. Es el único que puede hacer ese proceso. Entonces eso empieza con una primer muerte, que va a ocurrir con un descenso al inframundo, al infierno, algún sueño hipnótico con algún alucinógeno, sobre todo en Sudamérica. América es el continente que más alucinógenos tiene. Así que alguna embriagante o un alucinógeno. Y después pruebas difíciles. Palizas. ¿Palizas? Los pies, palizas, fajarlo, lo cagan a palos. ¿A los brujos? Sí, en general. En su iniciación, ¿no? En su iniciación. Otros brujos mayores. Meter los pies en el fuego hasta que se le calcinen. Meter eso, en comunidades guaraníes de acá, meter el pene en un cesto de mimbre lleno de hormigas un tiempo para que lo piquen o lo devoren. Sí. Suspensión del aire con ganchos, quedar colgado un día, una noche con ganchos desde la piel. Sí, amputación, dicen que eso, de dedos. Dicen que eso no es para tanto, como que te acostumbras. Sí, es un dolor que induce al trance también, claro. Usan el dolor para eso. Igual, generalmente, sí, usan ungüentos y calmantes naturales, por lo general, ¿no? También, no, o sea, a veces usan tipo, urticantes, tipo, o sea, que piquen más. El árbol del mertiolate. No, ¿qué te crees que el mertiolate es un producto que viene de un mineral? ¿De dónde ese lo trajeron los ovnis? Sí, claro, todos los calmantes se hacen de la... Sí, obvio, toda la medicina. La idea es que se produzca un rito de pasaje irreversible, que el brujo muera... Sí. Sí, podría, me hace una consulta, uh-huh. Federico, escrita, muy interesante. ¿Ustedes vieron en películas cómo el joven cadete hace mil cosas terribles para convertirse en un marín y después va a ser un marine para siempre? Bueno, hay ritos de pasaje, destino, hay ordalías, ahí hay algo de esto. Tenía un ejemplo de esto con las... un caso raro que son las machis mapuches. Mapuches tienen chamanes mujeres. Tuvieron, no tienen, ajá, nada de esto, creo ahora. Se plantaba un tronco medio inclinado, grande, con ramas, que iba a simular, lo iba a subir la iniciada, la que iba a convertirse en chamán, como ascendiendo al cielo, su primera iniciación, una ascensión al reino de los dioses. Uh-huh. La acompañan todas las demás brujas, las machis mayores. La desnudan. En ese caso la chupan, le chupan la piel hasta hacerle hematomas, dice Metró, hasta hacerla sangrar. Dice que le chupan la piel tan fuerte que le sacan sangre. Lo sí. que hacen, le hacen como ventosa, como ventosa con la boca, claro, en todos lados. ¿Nunca se lo hicieron? Yo me lo he hecho como hasta sangre, sí, un poquitito. No. Sí. Sale, no tengo el gusto. Sale, no, igual no, no es que sale. ¿Te lo vos mismo? Sí, me lo hiciste. ¿En dónde? Cuando era chico. No, en la mano, donde en el cuello. Sí. ¿Y en qué contexto? ¿En qué contexto hizo eso? No, cuando era chico, para probar cosas, ¿vieron? Sí, claro. Sí, así, a mí me acuerdo que me acá donde tengo, le digo al oyente, donde lo tengo en el, donde empieza el pulgar, poner ahí. Ahí y probé, y llegó hasta como ponerse muy morado, claro, moretón. Sí. Y en un momento como que salió como una cosa y yo, me pasé. A mí me dijeron que no se lo hiciese a nadie porque era como chuparle la sangre, y si esa persona justo tenía una enfermedad sanguínea, me la chupaba. Sí. No sé, son esas cosas que le dicen a uno a los 12 años y te quedan. El comienzo del vampirismo. Sí. De ahí viene que no puedas ver crucifijos. Básicamente, sí. Y lo del ajo. Bueno, y estábamos antes, perdón. Está muy interesante. Nos pusieron la cortina ya de película de terror. Termina, después de que asciende a ese cielo a través del tronco ese, se degüella un animal, un carnero, se ofrenda el corazón, se hace una rogativa. La bruja ahí, una cosa rara de estos castigos que sufre el chamán, la más vieja de las machis, se venda los ojos y con un cuchillo, que era un cuchillo de cuarcita antes, uh-huh, la tajea a la otra donde le acierte. Le corta la boca, si puede, los dedos. Ah, no. Después se corta la boca a ella y se besan, comparten esa sangre. Ah. Y ahí era la iniciación de una bruja mapuche, de una bruja. Está mal la palabra. Una chamana, una machi era la palabra que usaban los mapuches. ¿Por qué está mala? Ah, porque, claro. Porque, el nombre su término... Sí, machi no implicaba necesariamente bruja, y bruja se asocia a brujería europea, a otras cosas. Entonces, machi, y entre los guaraníes era caraí. Caraí. Caraí. El caraí. Como el mono, hay un mono que es mono caraí, ¿no? Mono caí. Ah, caí. Mono caí. El caraí, que ahora se usa en paraguayo actual, en guaraní actual, para como un decir don a alguien, darle un título de importancia, se de dice caraí. Caraí. Ah, ok. ¿Sí? Me preguntaba si mi propia iniciación en una comunidad guaraní... Sí, exacto. Vamos a aclarar eso, porque yo le pregunté a ver si se animaba. Pablo fue iniciado, fue bautismo. Un bautismo en una comunidad guaraní, y entonces yo le pregunté en papel, porque no quería preguntárselo al aire y ponerlo en el compromiso, si se animaba a contar eso. Alguna cosa de eso, una parte. Quiere decir, eso es mucho peor, porque quiere decir que hay una parte censurada. Sí, claro. Sí, no sabés lo que nos imaginamos. Acá, sí, claro. Entre todas las cosas que les dije, les conté que para un guaraní, un biá guaraní, el alma de una persona es su nombre. Y el nombre lo trae el chamán en un vuelo que va a... Místico. Místico, que va a donde está la esencia de las personas, las palabras alma. Una persona antes de tener nombre es una cosa, la palabra que lo define es cosa grande. Se usa, uh-huh, para definir a una persona no bautizada, o a un muerto, o a un hombre blanco. El brujo encuentra el nombre, el chamán encuentra el nombre que viene del linaje de algunos dioses. Entonces, cada persona tiene asignado un nombre y entonces es pariente en una línea que desciende de algún dios. Lo que hace algo interesantísimo en el nomadismo guaraní. Si vos sos de tu nombre caraí, podés ir a la selva a 2.000 kilómetros de distancia, cerca de San Pablo, y cualquier biá guaraní que viene de ese linaje, de ese dios caraí, es tu hermano. Claro. Entonces tenés lazos de parentesco y una cercanía social muy fuerte con cualquier otro vía guaraní que encuentres, aunque no lo hayas conocido nunca, porque hay ciertos linajes de nombre. Yo tuve, porque estaba trabajando ahí, un sueño, y justo el caraí de esta comunidad soñó algo muy similar. Pasa algo raro con los brujos, con los caraí actuales en Misiones, en las comunidades guaraníes de Misiones. Están muy protegidos por su comunidad para tenerlos aislados de los blancos, para que no se contaminen, sí. Y a la vez, como la vida de los guaraníes actuales está tan cercana a los blancos, esa protección que tienen del brujo lo vuelve totalmente irrelevante. El brujo no puede dormir en un colchón, tiene que usar su hamaca, no puede fumar tabaco de los blancos, tiene que armar su propio cigarro con tabaco sagrado, no puede comer con sal porque es comida que hacen los blancos, tiene que comer comida cazada. Cuando su comunidad no caza, come las donaciones que le da una iglesia evangélica y vive de las artesanías, el brujo, al que se lo preserva tan sagrado que no tiene nada que ver con la vida actual de la comunidad, y donde un niño, en vez de aceptar su nombre, su palabra alma guaraní, se hace llamar, o los padres lo llaman con el nombre de un apellido de un futbolista, como para encontrar un pibe que se llame Saviola, por ejemplo, y su nombre sagrado quiere decir otra cosa más interesante, pero así la comunidad se aleja un poco del caraí. Yo recibí de un caraí mi nombre, que era una combinación de dos cosas que había soñado, que era rayo que florece. Ese es mi... Hasta mi nombre ahí. De autismo. Hasta ahí podemos contar. Hasta ahí. No, después del ritual hubo un ritual y todo eso. No, ninguna parte sexual que el oyente estará pensando ni nada por el estilo. Muchísimas, pero no las quiero recordar ahora. No. No hubo nada de eso. El ectoplasma, por ejemplo. ¿Héctor de nombre? No, ectoplasma como concepto. Como nada de lo que pueda hablar. No, no sé nada. Creo que no es nada. ¿Cómo eso? Creo que no es nada. Así mismo. Creo que es algo de Ghostbusters, ¿no? Es el supuesta materia, digamos, la definición, mira, para psicología, que estaba justo viendo, es una supuesta materia viva que se halla presente en el cuerpo físico de cualquier ser vivo, así capaz de asumir estados líquidos o sólidos y sus propiedades, del cual no existe ninguna evidencia. Bien, ¿no le suena ya que es un bolazo atroz? Sí. Una materia viva que puede ponerse líquida y que no hay ninguna evidencia de su existencia, y usted quiere que hable de eso. No, sí, pregunto. No, y bueno, ya le dije, no, me parece una payasada. No, pero es que no viste Terminator 2. Ah, puede ser. ¿Viste? Sí, no, esa referencia, sí. No, entonces puede ser que venga del futuro. El ectoplasma, claro, es algo que viene del futuro a matar a John Connor. Exactamente. Es lo que tiene. Preguntan acá, ¿qué nos podés contar sobre la iniciación asiática llamada bukake? Yo no hace falta ningún antropólogo para exactamente. Eso. Usted entre a las páginas que ya conoce, lo visto, y ahí vea. Sí. Y también a mí me llamó la atención porque tiene como un cierto nombre con el pastel, que es bukake no sería, pero no sé, y como debe ser algo de eso. Entrar en las cosas que pueden, las similitudes, ¿no? Entre bueno, en este terreno de pantanoso, ectoplasma y bukake, me voy a retirar. Damos por cerrada la columna. Hasta el jueves, donde nos encontraremos de vuelta con la antropología. Vamos con un separador, vamos a hablar un poco de concurso y después tiramos la tarde. Gracias, rayo que florece. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Participaciones del circo con helado. Finalmente prendió para alegría de todos. Todos pensaban que no. Félix decía, esto es un delirio. ¿Cómo vamos a hacer? Y yo le decía, sí, confiemos en los oyentes. Así fue nomás. Lo sigo diciendo. Así fue nomás. Circo con helado es la consigna para llevarse un kilo de helado de Cadore. Aquella heladería hermosa de Corrientes 1695 que tiene el mejor dulce de leche y el mejor chocolate amargo de la República Argentina, que queda en Corrientes y Rodríguez Peña, frente al Paseo de la Plaza. Bueno, para llevarse un kilo de helado gratis hay que responder y proponer, en realidad, circo con helado. ¿Cuáles son las consignas que o las propuestas de los oyentes de Circo con Helado. Bien, vamos a arrancar con las telefónicas. Telefónicas. Beatriz grande, de Valentín Alsina nos querida ha dicho Beatriz. Enanitos al whisky. Muy lindo, está muy bien, ¿eh? Que es enanos y whisky. Claro. Y me encanta cuando lo aclara, me fascina. Acá tenemos a Pablo de Aedo, que ha dicho trapera, trapecista más pera, aro frutti, aro de fuego más frutilla y carpiña, carpa de circo más piña. Muy bueno. I love them. Y voy a seguir con esto. El lanzador de cucuruchos, malísimo. ¿Quién mandó eso? Ah, Simonetti. Sí. Después acá... se llama Pucho. Ahí le puse rima. Ah, no dijiste le pusiste nada. Rima. Pero no, es que... no, es que yo lo tengo con el com helado acá. Bueno, no importa. No te despreocupate. Sí, yo me despreocupo. Igual no lo voy a ganar. Está bien, muy bien. Está bien, muy bien. Lo tuyo está bueno. Lo de tu hermano gemelo está mejor. Seguimos. Jonathan Goro, Carlota Granizada, la mujer barbuda. Me encantó, pues ni medio... es como tan freestyle todo esto que alguno lo rima, otro lo mezcla, otro... Me encanta, viva el caos. Nadia T había dicho a Marina la mujer sirena. Vainillete, el payasito que es muy famoso por sus juguetes. Alina Pérez ha dicho, eso dijo Pablo Vázquez. Alina Pérez dijo, más carpón, el payaso que abusa del Viagra cada vez que la pone. ¡Wangar! ¡Bororoski! Muy fuerte. Pato Fermín, Alen Delón hace el payaso Zamba John. Ah, ok, no fue con John del otro John, estoy de acuerdo. Y Nadia T ha dicho, Zarzamora, la enana voladora. Y esperá que tenía uno más que no sé si es alguien que entró por distintos lugares... Pablo Lesiani, que... No, hay uno que puso Nadia T, puso Zarzamora. Ah, ese lo leíste, perfecto. Sí, lo leí. Sí, sí, está tuyo. Bien, está bien. Y acá tenemos a Pablo Lesiani, Limonete, el payaso que fuma cuete. Ahí está. Muy bien. Está hablando del Faso. Sí, y, sí. A ver, espera. No, ah, ok. Ah, no, se supone que tiene una... Ah, no, esto es de la columna anterior. No, no tengo más helados. No tenemos más helados. ¿Qué tenés de la columna anterior? Que lo dijo, algo? No, que se rió. Pues se supone que tiene una relación con una iniciación o algo así, lo del bucaque. Yo no sé. ¡Ah, no, es verdad! Es verdad, como que hay una tribu... Mira, te voy a explicar algo, Pablo. Se fue el antropólogo. No, el antropólogo sí, se fue. No, pero no está de servicio. No. Pero yo creo que muchas veces en la iniciación el joven se come los frutos que dan los antiguos... como los jefes de la tribu le dan... de alimentar... Bueno, ahora me acordé, por ejemplo, el... Puedo hablar, no sé, es que yo no sé si decir... consumo... Sujeto predicado, viejo, habla bien. El consumo de la amanita muscaria, ese hongo rojo... ¿Cómo es? Rojo, ¿perdón? ¿Cómo se llama? Amanita muscaria. ¿Por qué? Porque conoce a a José María Muscari, que es un director y que es amanerado, entonces... Ah, amanita muscaria, bien. Era muy gracioso. bien, mirá. Bueno, es el honguito rojo con pintas blancas, es el agárico mata moscas, muscaria por las moscas. Ajá. Ese es un poderoso alucinógeno que provoca visiones en azul, por eso está asociado a pitufos, a duendes, ¿sí? El honguito de los duendes. Pero también es muy tóxico, así que en Siberia, donde se consume, lo consumen los pobres, lo orinan y... El que quiere consumir el efecto psicotrópico y no las toxinas, toma la orina del que hizo el primer consumo. Entonces solo consume psicotrópicos y no tóxicos. Entonces hay un consumo de algo orgánico, porque usted me hablaba de eso, sí, ¿no? Sí, gente sí, tomando algo. Sí, bueno, sí. Entonces, bueno, es una buena aproximación. Sí. Es una buena aproximación. No la mejor. Pero... No, pero después, y después el que, digamos, si alguien después de consumir eso lo orina, después otro se lo puede... ¿Se puede? Claro. ¿Así, infinito? Ah, no. Se va metabolizando. Es que se va eliminando con la orina, pero otra parte se pierde por otros lados, ¿sí? Okay. Así que no. No es que puedes estirarlo no es como eterno. El yogur con el picante. Bueno, tanda y ya volvemos con más La Hora Doble. Tenemos el después de esta pausa y después de un tema, tenemos el contacto con Costa del Tuyú, que como todos los jueves está firme junto al pueblo. Tanda y ya volvemos. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe!

Qué bien me sale, ¿eh? Qué bien me sale. Bueno, tenemos como todos los jueves, tenemos el auspicio de Costa del Tuyú. Presenta este segmento, Costa del Tuyú. La libertad verdadera, en la arena y en el árbol. Jorge, ¿cómo estás del otro lado? ¿Está, Federico? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, alegre como siempre de encontrarme con ustedes como todos los jueves por la noche para viernes. Hoy, claro, todos los jueves, hoy muy lindo el mensaje que enviaste. Todos los jueves para viernes nos tenés ahí, es muy lindo. Como esa gente que dice 7 para 8, ¿cuánto tiene el nene 7 para 8? ¿Es como se usa? Sí, exactamente. ¿Cómo está todo en Costa del Tuyú? Mirá, está lindísimo. Ustedes vieron que me enteré también por los noticieros unos días asiagos que pasaron cosas muy feas en Buenos Aires, pero sí, también me enteré que hacía mucho calor, hacía 21 grados 2, 21 grados 3. Sí, acá sí, está lindísimo, 11.1, también hizo 10.9 y hubo un momento de 9.4. Hace como la mitad, noche, hace la mitad exactamente. Sí, pero... sí, sí, porque nosotros tenemos también, ustedes saben, el poder moderador del Océano Atlántico, que modera todas las temperaturas, claro, y también los ánimos. Sí, ¿no? yo lo recuerdo del otro lado del charco. Que también pasó, sucedía lo mismo. ¿Ustedes están enterados ya mismo o antes en sus corazones sobre el festival que nosotros estamos organizando que comienza este mismo viernes para sábado, el Costa Cine? El Costa Cine, qué bien, el Costa Cine, la verdad, felicitaciones por la iniciativa internacional, el festival. Es un esfuerzo conjunto de la municipalidad y de nadie más para traer a nuestras pantallas una muestra, lo que se llama muestra no competitiva. Sí. De diferentes estilos del cine latinoamericano y mundial. Mirá qué bien. Hicimos este emprendimiento básicamente porque a la ciudad le faltaba un cine. Ustedes saben que tenemos una larga historia en el biógrafo. Sí. Los mismos dueños de los cines Bahía y Cine Pinamar de Pinamar en ningún momento habían abierto cines acá, pero hubo un empresario muy, muy jugado él, ¿no? Abogado, Gustavo Oviedo. Ah, muy bien, mira. Que él es abogado y cinéfilo. Y tuvo durante mucho tiempo en uno de los terrenos que tiene él acá en la ciudad, un cine itinerante. No lo movía, lo dejaba generalmente clavada ahí la pantalla y tenía un proyector de los de tres tubos. ¿Recuerdan los proyectores de tres tubos? Sí, claro que sí. Que son de tres colores, no son móviles, también son fijos. Y tenía bastantes cassettes grabados y él proyectaba películas que generalmente eran incompletas porque se cortaba la luz. Pero él formó una pequeña comisión junto con el intendente. Encontraron apoyo también en el comercio, apoyo también en Cos TV, acá nuestro canal de televisión. El canal, claro. Y pudimos, por suerte, organizar este festival. ¡Qué bien! Voy a contar exactamente las cosas que vamos a tener. Por ejemplo, a ver. Bueno, en la sección Otras Miradas Ciertas, que no confundir con la de una similar al Festival de Cannes, se va a proyectar Póker de Amantes para Tres, un clásico de los hermanos Lao, no sé si ustedes los conocen. ¿Los hermanos? ¿Cómo es el apellido? Es excelente. Póker de Amantes para Tres, una película argentina. Muy bien. Una versión del 69 y una del 71. Mirá qué bien. Después también vamos a tener una comedia no tan romántica, ¿no? Que es Amor versus Yodo. Es una comedia romántica veraniega que no termina demasiado bien, pero les recomiendo que la vean. Se da más o menos a mitad de festival, no está confirmado también. Después tenemos Salió el Cardumen, que es un documental de humor y amor, con un poco de mar, con presencia de sus protagonistas que lamentablemente son anónimos, así que no les puedo decir porque es un documental con gente del común. Pero van a estar ahí. Nadie para anunciar. Pero van a estar ahí. Van a estar ahí presentes si el director los puede encontrar porque él los grabó y después medio que perdió contacto. Claro, bueno, qué esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Después no hay todavía una cuenta de mail disponible, ¿no? Para adquirir entradas con precio especial, con promociones. Algunos vienen con dos baldes de pochoclo, otros con uno, pero todavía no está la cuenta. Cuando esté la cuenta de mail especial, en este momento nuestro personal técnico la está armando, se las voy a pasar. ¿Dónde se va a proyectar? Se van a proyectar en Arrayán y Meola, donde armamos uno de los cines móviles. Después, en el anfiteatro Stella Maris Lanzani, donde también se ha armado un sistema de proyección. Es un poquito chico, son 12 por 12 pulgadas, pero más o menos la gente, si se amontona para adelante, algo pueden llegar a pescar. Y después también nosotros, en este festival, lo que nos diferencia de otros es que se inaugura el cine por radio. ¡Ah, mirá qué bueno! Medialuna de medianoche, todos los todas las, obviamente, las medianoches, en ediciones especiales, que arrancan 11:59 y terminan 1:01, 1:02 AM, van a pasar fragmentos de películas, solamente la parte de audio, en un gran concurso también, para ver si los oyentes la pueden adivinar. Van en su idioma original. Muy bueno. En su idioma original las películas, y por supuesto no requiere entrada. Con tener un sintonizador o cinto amplificador de claro, FM, claro. Ustedes pueden ya pescar la película también. Y no hay miedo a que usen Shazam ni ninguna de esas cosas. No, porque esto va, es analógico. Es analógico. Con lo que sí conviene es tener auriculares para tener mayor recepción. Después, claro. Otra de las cosas también que tenemos programados para el domingo por la tarde es el festivalito, ¿no? Que es la parte infantil. Para no dejar afuera a nadie. Qué lindo, claro, más chiquititos. Hay películas infantiles, la mayoría son checoslovacas, de animación. Como las que pasaba acá, lo di en su tinta. Exactamente, claro. son para los más chiquititos. Son lo que están programadas, ¿no? Que son la mayoría en blanco y negro. Tenemos algunos problemas todavía en la aduana, están las latas. Está ahí una persona nuestra que es un despachante amigo de acá de Costa, está haciendo lo posible, lo imposible, para poder liberarlas en aduana y traer en su auto. Son bastantes latas, son unas 90, 95. Él tiene una renoleta, va a tratar de traerlas todas para acá. Qué bueno. ¿Sabés que yo me enteré un rumor? Decime. Jorge, me enteré un rumor que es... Que no sé, habrá... vos desmentímelo por sí o por no. Enrique Carreras, un afamado director que dirigió miles de películas acá en la década de los 60, 70, incluso 80 también, dejó una película que se estrenó acá, no tuvo ni pero ni no, pero tuvo como una especie de levantada en los últimos años por ciertos circuitos under intelectuales. El hijo de Carreras estaría llevándola y me dijeron que la estaría llevando a un festival de cine en un balneario. No me dijeron cuál era, pero sospecho que quizás es el tuyo. Es una película muy famosa, muy de culto, de él, no tan famosa, que se llama Tres Trolos Tremendos. Ah, bueno, lo que pasa es que hay una historia larga con esa película. En realidad, el nombre del filme... Del film, sí. Tres Trolos Tremendos, no lo deberíamos repetir. Uh-huh. Porque por el lazo, una leyenda que la película, cuando la filmaron, sí, las tres personas que la protagonizaron en diferentes momentos de su vida se ahogaron, pero no fue suicidio. Claro. Ellos se fueron ahogando, claro, en diferentes momentos, uno en una pileta, uno en un río y otro en el fondo de la casa. Claro. Yo no te puedo confirmar eso, en realidad, si se va a proyectar o no. A nosotros nos gustaría, hemos buscado interesantemente copias y referencias sobre esa película. Algo había, ¿eh? Sí. Y la cuestión de la... Estabas bien informado. Sí. Mónica Ogando también estaba en la película, que no tiene nada que ver, pero que estaba ahí en el reparto. Gran cantante. Sí. Para consumir ahí en la... mientras están en el Costa Cine, ¿qué pueden...? La gente que le gusta ir al cine consumiendo algo. Mira, recomendamos a todo el mundo que va a venir al festival que venga comido. Porque realmente la oferta gastronómica es muy, muy, muy cara y escasa en los alrededores, ¿no? Claro. Como no es en una zona céntrica, si no vienen comidos, ustedes pueden también, vamos a permitir dejar que ingresen con tupper. Ok. Claro, okay, si ustedes tienen un bolso, bicicleta, tupper, bien abrigados, alguna bufanda, si es posible linterna, que tenga pilas, un celular, y ya sería pedir mucho, pero si traen carpas para otra gente que viene de otro lado para asistir al festival y no tienen dónde alojarse, fantástico. Mira. Perfecto, genial. Después queremos anunciar también que la película que vamos a proyectar central, no se olviden que esto es una muestra, no es competitiva, estrena Rigurosamente Vigilados, el clásico, clásico del cine de arte, ¿sí? Con un preguntas y respuestas a cargo de Mascarini y Marce. Él sabe mucho del asunto. Sí. Y después hay una performance, también está anunciada, un performance dual, no sé si la tenemos ahí para que nos confirme, Vanessa Strauch y Karajan y Pablo. Claro, Vanessa justo hoy tuvo una publicidad y no ha venido, ¿no? Pero mandó especialmente a que te avisáramos que en el caso de la propuesta, la respuesta es no. No, pero porque en realidad... No puede porque tiene problemas de agenda. Pero estaría mandando, si no hay problema, y si lo mismo a Gabou con Pablo Karajani. señor Gabriel. Es una lástima, ¿eh? Sí. Porque, bueno, entonces, si Pablo puede hacer la performance sola, si no, nos queda suelta ahí una noche. Y la verdad, Mónica Martínez y bueno, los grupos que siempre animan nuestra velada están un poquito cansados ya, porque ellos vienen de lejos. Alguna gente vive por la zona de Suipacha, se toman un micro, y acá nosotros no siempre tenemos alojamiento para brindarles. Claro. No era el caso con Vanessa y con Pablo, que habíamos hablado acá con el Hotel Playa, a ver si le hacían algún descuento, algún vale. La verdad, Ricky, no, por la mañana. No sabría decirte, Ricky. No, qué lástima, como... qué lástima. La verdad que es un golpe muy grande. Sí, ella dijo, igual se comprometió para la fiesta de Agua Vivas. Ah, bueno. Perfecto. No sé cuándo es ni bien cómo era, pero me dijo, vos decíle. Queríamos aclarar también que el filme Hombre de Acero no se va a proyectar durante el festival. Iron Man. La película El Hombre de Acero que se estrenó hoy, Man of Steel. Ah, la de Superman. Sí. Comics DC de Superman. Sí. No, queríamos, recibimos algunas preguntas. No, durante esta semana probablemente no se dé nunca acá en la ciudad porque, como repetimos, no tenemos cine y mucho menos 3D, ¿no? Ah, claro, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, igual es una gran... No paquemos con las malas noticias, la mejor parte, que es que este fin de semana aquellos... ¿Cómo es el gentilicio de la gente de Costa del Tuyú? Los tuyenses. Tuyenses, claro. Claro, tullido quedaba feo. La gente, bueno, para que los tuyenses disfruten y la gente de las localidades aledañas y, ¿por qué no la gente de Buenos Aires? Porque va a ser un... Pero, por supuesto, ¿ustedes siguen teniendo el auspicio que compite con el nuestro de la heladería Cadore? Sí, claro. Ah, sí. Perfecto. Porque no quería nombrar a otra heladería que se llama Cabaña Tuyú, no la quería nombrar. Ah, que abrió en Capital y que no. Son oriundos de acá de la zona. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, no, después pasarnos el dato por privada, pero obviamente no lo podemos hacer. No lo podemos divulgar al aire, ¿no? No. Cabaña Tuyú. Bueno, muchísimas gracias. Antes de despedirme, como siempre, las redes sociales, y quería mandar un aviso para cualquier persona, si es director, ayudante, puestista, pupero, iluminador, toda la rama del cine. Dale. Que ya tenemos absolutamente cubiertos todos la parte de cadetería y entrega de películas. Así que todos los estudiantes de cine que se habían acercado... nos pueden dejar sus datos, pero va a ser para el festival del año que viene, porque ya están no se les paga y estaban desesperados todos por participar. Lamentablemente ya los puestos para trabajar gratis están todos tomados. Perfecto. Pero bueno, si se comunican es www.costadeltuyu.com. Si se comunican y utilizan la red social Twitter es www.twitter.com/costadeltuyu, enter. Uh-huh. Si utilizan email, que es muy cómodo, es info@costadeltuyu.com, costa cine, si están enganchados todavía con el otro festival, es Costa Rock. Y en el cuerpo del mensaje les agradecemos si no ponen nada y directamente aplican la tecla de enviar. Okay. Bueno, genial, muchísimas gracias por toda la información de siempre y por auspiciarnos con dinero también y con todo lo siempre, que hacen por el programa. Es un gusto. Yo probablemente lo vea mañana, Alberto, que estoy por la zona de Costa. Muchas gracias. Ahora que vos mencionaste del dinero, por favor, si hablan con contables, que esto va sin IVA. Ah, ok, perfecto, como en Tenerife. Listo, quedate por línea privada si arreglamos los últimos detalles. Muchas gracias. Por favor, una grabación. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. La hora doble, simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble, humor físico. Muchos mensajes nos están llegando permanentemente a la hora doble. Por suerte, nos están llegando muchos mensajes, algunos no tan simpáticos. Le hace falta un segmento de música, dice Juno222. Sí, por lo menos no. Bueno, por lo menos más variedad. No, es que viene el de Vanessa Strauch, pero a mí no vino. Pero claro. Tenemos música, moda y todo. Lo tenemos todo. Escuchame, lo único que cuando nos falla un jugador, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer jugar a Messi con resfriado, con 39 de fiebre y paperas? Hola, dice. Vení, Quiroga, vení. Vas a tener que salir al aire, a ver que no le gusta, pero acá hay una consulta que es directa para nuestro productor. Me siento Chiche Heblun. Quiroga, vení, entrá, pibe. No, sentate, Ale, porque hay una pregunta que tenés que responder al aire y nos gustaría. Ya, el famoso, mira, lo hacemos debutar, vení, lo llevamos a la isla Maciel, vení, sentate. Pregunta Lina Pérez. Hola, Hace 10 días gané el helado de Cadore. Ya es tarde para mandar el DM, porque el sábado voy con amiga al teatro ahí en Capital, dice Alina Pérez. No, 15 Alina. Días dura el premio. ¿Fue hace 10 días o fue hace 14? Ese es lo que hay que averiguar. Pero mandá ya un DM con tu número de documento, como te lo habíamos solicitado cuando lo ganaste. ¿Qué tiene que hacer entonces? Que me mande un DM o que me escriba a Facebook y con los datos y... Y bueno, y ahí lo pasamos ya a la heladería. Mira qué buena voz tiene el... ¿No? ¿No tiene buena voz el productor? Es... Mucho, muy. ¿Cómo lo... Góngora, usted que escucha voces? Muy bien, bien, para adelante. Sí, suele... Ya está, me puedo ir. Entre el antropólogo sí. Y él tiene mejor voz que todo el resto del programa. Es el... Strauch tiene muy buena voz también. Muchas gracias, por estar. No, de nada. Gracias, no, Gracias, Alina, por habernos permitido esta posibilidad de que entrara el productor. Ah, tomá. Bueno, ¿qué y más? Y vos, Félix, también tenés una voz re buena. Gracias, sí, Federico. Gracias, sí, sí. Gracias. Bueno, querías que te lo dijera. No. Mirá, qué no, buena voz. Vos tenés, Félix. No, no, hay gente que la, hay gente que valora tu voz. Déjame paz. Dale. Ale Quiroga, que justo se acaba de ir, ha dicho Mantecolete, protagonista de la escena de sexo del último tango en París. Mira. Ha dicho también el payaso Arlequinotto, un arlequín alemán, que me encanta. Muy bien. También entraron un par por Facebook, uno más que se me había pasado. De Pablo Lesiani, que ha dicho Panamango, el malabarista manco. Y Alejandro Carasic, Bocha y Bochita, el dúo de payasos analistas. Y Cucurucho Molotov, el payaso transgresor, que me gusta mucho, como quiero que exista ahora mismo. Ponete, concéntrate. A ver, ¿aparece? En mis sueños está. Ah, ok. Yo lo estoy viendo. Oh. Thank you.

ella que decís calle Corrientes. Me parece que puedo hacer que compartamos un kilo de helado. Dale, me voy a fijar, porque gané un kilo de helado. ¿Qué día es hoy? Y hoy estamos a 13 de junio. ¡Ay! Me lo gané el 21 de mayo. ¡Ay, tengo que hacer la cuenta! A ver... No, fue hace un millón de días. Mala suerte, Lina, mala suerte. Mala... Y eso por no responder a tiempo, ¿eh? Así que el que gane hoy tiene 15 días, ¿eh? 15 días para responder a la consigna. ¿Y qué? Y claro, la clara de Quiroga, que pero como... Se quiso hacer, ¿eh? Que dijo, hace 10 días, yo no lo recuerdo. Sí, estoy muy confundida. No hablo español. Sarasa, no. Y, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos un productor, tenemos un verdadero sabueso, un escribano. Un Robocop. El señor Plato Murphy, un verdadero perro de presa, que dijo, esto me huele, acá no hubo 10 días, ¿eh? Y pero no, antes de que él lo dijera, ella dijo, no, confieso, fue hace 21. Y ahora se ríe Alina, dice, jaja, ¿y qué querés? Soy de La Plata, pero me gusta participar en la consigna. Siendo de La Plata, tiene, la verdad que tiene, pobre. Y justo que iba con una amiga, pura maldad, pobre Alina, y avísanos, decí, no soy de La Plata, vos sabés que con la heladería podemos arreglar, pero lo que no podemos hacer es decirle, mirá, te tenemos que pasar un helado de hace 2 meses y medio, pero le podemos decir, escúchame, este lo dejamos vacante y cuando en un momento venga te avisamos más sobre el pucho. Claro. Bueno, vos seguís participando, que por ahí, ¿quién dice mañana? ¿Quién dice pasado? ¿Quién dice el domingo? Te ganas el helado en el programa de Vélez, que debe haber acá, no sé, el programa de qué habrá. no, mentira. Pero seguí participando, Alina, te queremos y sos un oyente fiel. Tenemos igual que resolver el de hoy, ¿por qué no? Tenemos unos últimos, o ya los oyentes murieron después de contacto. Se murieron, están todos muertos a esta hora, ¿qué querés? Ya, pero he leído muchísimo y hay mucha gente compitiendo. Mucha gente compitiendo, ¿eh? ¿No quedó ninguno del estribo, no? Vamos, entonces ya pasamos derecho, ¿eh? Sí, vamos. Yo acá lo tengo, bueno, perfecto. Entonces, a ver, Masi, espera, yo tengo acá toda la serie de papeles, que le vamos a dar vuelta. Perfecto. Ahí va, el bolillero. Y el ganador o ganadora por un kilo de helado de Decadores, Alejandro Karasik. Alejandro Karasik, perfecto. Que lo mandó ahí por Facebook, como es el de Bocha y Bochita y todo eso. Ah, mira qué lindo, lo mandó por Facebook. Bueno, Alejandro, entonces por el Facebook mismo, mandanos tu número de documento. Calculamos que tu nombre será Alejandro Karasik. Bueno, sí, bueno, es un buen nombre de Facebook. Sí, me hice un nombre artístico. Sí. Para que la gente me confunda con una persona que tiene un apellido polaco. Karasik, me jugaría a que no es polaco, que es más bien ucraniano, ese plan. Yo tengo... Letón, son esos apellidos más. No, ¿sí? No, sí, son medios del Báltico. Más. Vamos, Karasik, hace una cosa, mándanos tu DNI y dónde es tu ascendencia. Exacto. Yo me juego, vamos cada uno. ¿Usted qué arriesga? ¿De dónde arriesga? Creo que la mamá de Karasik es antropólogo. No, bueno, no, pues, no. Ah, para mí, ¿de dónde es? Ucraniano o croata. Croata, dice Karasik. Croata. Ah, croata, es muy buena. Upa. Claro, terminado Nick. Pero yo... Yo me la jugué a que era polaco. Yo digo que la ascendencia es Letón, Lituania o Estonia. Alguna de esas, ¿viste? De esas, Ucrania, todas esas. Alguna de las repúblicas del Báltico. Y somos así, terminamos juntos. Ok, bueno. Chorrea la cultura. Quiroga se encarga de contactarlo. Que Quiroga, entonces, por favor, le pregunte de cuál es su ascendencia, porque estamos... es un peligro... Ahora es una apuesta muy interesante. Muy interesante. Alina Pérez me dice, qué grande, los amo, qué gracioso lo que hicieron. Esto es, no es un oyente, además de ser un amor, es una chica que está sufriendo síndrome de Estocolmo directamente. Sí. Y que se divierte, con el castigo. No, el síndrome de Estocolmo, bueno, nada, es un chiste, es un chascarrillo, no lo tomes a mal, Alina. Me gusta porque es el arte de pegar y después decir, el hermano mayor. La gran Sofovich es esa, ¿viste? La gran Sofovich, que últimamente tiene una sobreexposición en televisión. ¿Por qué está saliendo tanto Sofovich en los medios? ¿O por qué estoy viendo tanta televisión? Sí, esa es la pregunta, yo no estaba enterado. Se compró, yo creo, tengo una teoría, para mí se compró gran parte del horario de Magazine, porque puso la peluquería de Don Mateo, está la peluquería de Don Mateo, que lo revivió y creo que tiene toda la semana. Sí. Está los domingos a la noche haciendo un programa muy renovado en el que juega el Shenga con un famoso, una idea novedosa. Dijo, qué bueno, ahora voy a... Ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya sé. Manzana, no, a ver, ya sé, Jenga. ¡Panam! Sí, Jenga y secretarias en culo. ¡Yeah! Otro año de éxitos. Hermoso. Ahora sí, tráiganmela. Bueno, y bueno, entonces está teniendo mucha exposición en los medios. Terminamos hablando de Sofovich, que es lo que nos gusta el programa. Pero bueno, che, ¿cuándo es feriado? ¿Hay feriados? Yo no sé, yo como nosotros, el 2021 dice Góngora, está en todo. Ah, qué campeón, porque tengo un amigo que labura y me dijo, como veámonos qué fin de largo. Y como decía, okay. A mí me afectasen los fines de largo o los feriados. Sí, claro, no. No nos manejamos en eso, no me entiende, entiende, me conoce hace muchos años y no me entiende. Sí, no, pero bueno, ¿qué va a hacer? Está bien, voy a hablar con él a ver cuando lo deja la mujer verme. El lunes nos vamos a reencontrar, recién el lunes a las 12 de la noche, cuando siga con esto que es la hora doble. Aprovechamos para agradecerle a quien día a día nos renueva el espacio y nos sube todos los audios a internet, y pueden escucharlo en www.lahoradoble.com.ar. Estamos hablando de Leandro Torio, que es un oyente y un amigo rosarino. Un fenómeno, Torio. La verdad es que ha puesto la nueva portada y tiene un montón de cosas más. Y ayuda rápido al Negro Arista con... Sí, rápido. Más eficiente, Torio. Sí, no, sí. Increíble. Yo le pedí a Félix que avisarle a Torio que suba la portada. Félix tardó 10 días. Qué vergüenza. Le avisó y Torio lo hizo en una hora. No deja pasar una, ¿eh? Perfecto. Ale Quiroga estuvo en la producción, Darío Góngora en la operación técnica, nuestro antropólogo maltrata perros. Ojo con esos perfiles oscuros. Sí. Está indignado porque sé que es un amigo de los cánidos, el señor Góngora. Y Félix Buenaventura se está comiendo una pizza. No me la comí todavía. Pero seguí hablando. ¿Actúa este fin de semana? Mañana estoy en un lugar que ahora te digo el nombre y vos decime dónde actúas. Yo en Puerto Madryn, me voy a Puerto Madryn. Ah, es verdad. Sí, actúo allá en Puerto Madryn. Sí, sí, yo estoy mañana ahí en Palermo, en Funes y La Maga, a las 12:45 con unos ex alumnos míos. Mira, qué buenísimo. Se llaman Desordenados. Emilio, 045. Sobre el pucho, Emilio Belén dice, lleven otra vez a la sommelier, quedé enamorado de ella. Viene los lunes de cada mes, el primer lunes de cada mes. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos el lunes a las 12 de la noche. Chau. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba